Y acá estamos, entrando en el tercer bloque, con una entrevistada que ya todos la deben conocer, porque ya como la tercera o cuarta vez que la entrevistamos, pobre Mariel. Es Mariel Rascobán, psicóloga y directora de Poder al Volante. Hay una página, no sé cómo llamarlo, un canal de Instagram, no sé cómo se llama ahí, que yo sigo bastante y me encanta. Y bueno, recomiendo a todas las mujeres que lo sigan, porque a mí me resulta re interesante. ¿Cómo andás, Mariel? ¿Bien? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien, muy bien, todo muy bien. Gracias por atendernos, Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, bárbaro, bárbaro. Ahí un poco, bueno, la temática hoy es el cómo se invisibiliza o cómo es la violencia, cómo se invisibiliza, tengo que practicar la palabra. Bueno, el espacio vial como un espacio netamente masculino, y por otro lado, el tema de la violencia vial del hombre con la mujer, ¿no? Y bueno, por eso decidimos llamarte, porque sabemos que es un tema que vos lo vivís a diario cuando lo trabajás, ¿no? Con todas las inseguridades, el machismo, digamos, o la violencia vial, creo que atraviesa a todo el mundo, ¿no? Sí, para que sepan, en el espacio de Poder al Volante yo atiendo a mujeres, principalmente, no porque esté dirigido solamente a mujeres, sino porque recibo solamente mujeres que sienten algún impedimento para llegar a manejar o que sienten miedo directamente, por lo cual no pueden llegar a manejar. Y bueno, justamente el hecho de que sean solo mujeres quienes consultan habla bastante de la situación, ¿no? De cómo es el tránsito, al menos eso, no solo en Capital, que es donde yo estoy, en Buenos Aires, sino en el país y bastante en el mundo, porque he recibido pacientes de Alemania, de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un tema que va más allá del país y de la cultura, ¿no? Es algo bastante generalizado. Mariel, cómo las mujeres se sientan en la calle. Y en este trabajo que haces y que tú haces desde Poder al Volante, ¿cuáles son esos factores que ves que hacen que las mujeres sean más temerosas a acceder a la conducción, a conducir, a salir a la ruta, en el auto? En general, lo que yo escucho en el espacio, primero es a qué le tienen miedo. Siempre es una de las primeras preguntas que yo les hago. ¿Y a quién le tienen miedo cuando dicen que tienen miedo a manejar? Y siempre lo que aparece es el otro como individuo agresor, que en general está representado por la figura masculina. O sea, muy pocas veces me han dicho, tuve miedo de una mujer. En general la representación tiene que ver con la figura masculina, con cómo se comporta, con que se les tiran encima, con que se les aparecen de la nada. Y en ese sentido, lo que a mí me ha llevado a pensar en todo este tiempo tiene que ver con, bueno, cómo es la posición de la mujer también en la vida pública, ¿no? Respecto a un otro que se aparece con estas características más bien agresivas. Entonces se da como una especie de vínculo dialéctico entre un ser agresor y un ser que es agredido. Y en este caso, quienes se sienten agredidas son mayormente mujeres y quienes aparecen como los agresores son los varones. Esto es una cuestión, de estadística en algún punto. También, para que sepan, solo el 27% de las licencias de conducir son de mujeres, y no todas esas licencias de conducir de mujeres son usadas, es decir, muchas tienen la licencia y no manejan. Claro. Y esto es algo, una fotografía actual, pero bueno, es una cuestión histórica esta. Justo el 24 de junio se celebra lo que es el Día Internacional de la Mujer Conductora, porque en el 2018 recién habilitaron en el país de Arabia Saudita, habilitaron a las mujeres a conducir, sí, en el 2018, y esto es un extremo. Históricamente la mujer siempre estuvo relegada al ámbito público. En su momento, cuando se empezó a manejar, los que manejaban eran los varones, y las mujeres se tenían que ocupar de otras actividades, como la crianza de los hijos, ser ama de casa. Muy pocas mujeres conducían, Y bueno, esas son marcas de la historia que hoy uno se encuentra con esta situación de mujeres con miedo a manejar, no solo por cómo es la calle hoy por hoy, sino por la historia, digamos, de las mujeres y de los varones en general. Y digamos, una cara de esa misma moneda, la otra cara es que las mujeres tienen miedo de conducir por esta visión de agresión que tú estás diciendo, pero al mismo tiempo son juzgadas por la sociedad por ser malas conductoras, que suele ser el insulto más común que sale rápidamente. Entonces, hay esa combinación del miedo a salir a la calle, pero al mismo tiempo de una representación de que las mujeres no conducimos bien. Sí, a mí me parece que ahí lo que yo trato de trabajar cuando escucho ese tipo de, como ellas dicen, de excusas, a veces, ¿no? Como para no salir a manejar, es como, bueno, fíjate vos cómo estás manejando, ¿no? Digamos, a veces, bueno, cuando uno está aprendiendo a manejar es esperable que uno cometa ciertos errores. Y a pesar de manejar hace mucho tiempo, uno igual puede cometer errores, pero si una se siente insegura y viene otro a agredirte, decir, anda a lavar los platos, no sabe manejar, eso viene a reforzar bastante la inseguridad, pero no porque el otro te diga que no sabes manejar, vos, digamos, le vas a hacer caso, ¿no? Digamos, a veces este punto de debilidad tiene que ver con cuestiones muy personales, más allá del manejo, y eso es lo que yo escucho en la clínica de Poder Volante, que es que el miedo a manejar o el miedo a manejar el auto es una representación también de muchas mujeres, de cuestiones personales que se representan en el auto, en el manejo. Es decir, la calle es así, sí, pero también muchas de las mujeres que yo atiendo tienen otras cuestiones personales que van más allá del manejo. Claro. Sí, que se hacen cargo de la inseguridad, de la agresión del otro, digamos, ¿no? Exacto, y ahí ese es un laburo personal, de decir, bueno, no todo lo que te digan lo tenés que creer, ¿no? Claro. Digamos, fíjate vos, si vos considerás que estás manejando bien y viene otro a decirte que estás manejando mal, bueno, quedate con lo que vos pensás de vos, ¿no? No tenés por qué estar escuchando y haciéndole caso a cualquiera que te viene a decir algo, porque el otro por ahí te insulta, que está mal, obviamente está mal que el otro te insulte por no responder a lo que esa persona quiere, bueno, tenés por qué hacerte cargo de que el otro está apurado, estás estacionando, que no queda otra, que espere. Pero bueno, muchas de esas situaciones las mujeres no se la bancan, para decirlo de alguna manera. No pueden bancarse hacer esperar a otra persona, porque tienen miedo que les toquen la bocina, por ejemplo, que las apuren. Claro. Bueno, también, y esto es imaginación mía y consulto de mi ignorancia, ¿no? Pero también se da que si la mujer está estacionando, yo, hombre, me permito poder apurarla, pero si el que está estacionando es un hombre, espero. ¿Se da eso o es una imaginación mía? Eso puede ser, por esto me parece que veníamos conversando, o sea, la mujer es un punto débil, yo no tanto, pero bueno, lo sigue siendo un poco. Y por ahí el hombre se siente mucho más poderoso de apurar a una mujer que a un varón. Sí. Igual, imagínate, Nico, yo no sé si vos manejás, pero si vos, muchas veces uno no ve si el conductor o conductora adelante es mujer o varón. Claro. Hasta el momento que lo ves, diga, tenía que ser una mujer, era un tipo. Claro. Justo me estuvo pasando mucho estos días que estuve manejando de estar estacionando y que hayan tipos que se paran al lado a mirar, ¿viste? Sí. Como, a ver, pero a mirar medio a evaluar y medio a dar indicaciones. Sí. Y bueno, yo me lo tomo con gracia, ¿viste? Bueno, gracias, ¿viste? Y entro o no entro. Bueno, ¿viste? Tampoco hay que tomar todo como una agresión. Después el otro día también vi otra escena de había una mujer al volante que quería estacionar y no podía. Y habían dos tipos parados, no sé si se conocían o no, dándole indicaciones a esta mujer que finalmente se rinde y hace entrar a uno de esos tipos al auto para que lo estacione. Y estuvo un rato largo el tipo tratando de estacionar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué ella no se quedó probando, no? ¿Qué le pasó a esta mujer que se rindió? Dijo, bueno, ya fue, que me estacione el otro, ¿no? Y ahí ese es el punto más de lo personal también, ¿no? De una mujer por ahí rindiéndose frente a algo que para el varón también fue complicado de alguna manera. Claro. Interesante, Mariel. No quería dejar de avisar, digamos, al oyente que Mariel, bueno, también da, no sé cómo llamarlo, son espacios de conversación, ¿no? Que se hacen sí, virtuales bueno. También. Sí, sí, yo atiendo virtual y presencial, no solamente para personas que en sí ya tienen la licencia y no pueden llegar a manejar, sino también, por ahí rindieron varias veces el examen para sacar la licencia y no aprueban y se sienten frustradas, bueno, todo lo que tenga que ver con la temática de esto de algún impedimento para llegar a manejar, ya sea por la licencia, porque ya la tenés o no, lo que sea. Che, Mariel, ¿y cómo te contactan? Me pueden contactar por Instagram, que es Poder al Volante O. Me pueden contactar por mail, info@poderalvolante.com.ar. También me pueden contactar a través de la página web, que es www.poderalvolante.com.ar. O por Facebook también, Mariel Rascobán. Perfecto. Bueno, Mariel, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Mariel. A ustedes. Muchas gracias por contactarme una vez más y cuando necesiten, acá estaré. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Un beso a mi sobrino y a mi sobrina que están en los coigües, a Inti y a Andy. Ahí les mandamos, ahí seguro que están escuchando, ¿eh? Por favor, un y a beso Gabo, enorme pobre. A mi sobrinito. Y a Gabo y a Maru, obvio. Dale, obvio. Buenísimo. Muchas dale, gracias. Chao, Mari. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.